Si ustedes no me conocieran y me hubiesen invitado a predicar el día de hoy, yo les diría: hola, yo soy el hermano Salvador y mi misión es compartirles la esperanza. Esperanza es simplemente esperar algo. Aún los que no creen en Dios tienen esperanzas. Pero de mi parte, compartir esperanza es guiarles a creer en Dios, a que tengan fe, a que juntos como iglesia tengamos la esperanza más allá de esta vida física. Esperanza en el perdón de pecados, esperanza en la vida eterna, esperanza en recibir galardón de parte de nuestro Dios. Yo quiero comenzar este sermón con una pregunta muy personal. Espero que esta pregunta motive a cada uno de los que estamos presentes, que los motive verdaderamente a cada uno de los que estamos oyendo. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Luego se desprenden otras preguntas. ¿Qué buscamos cuando entramos por primera vez por esas puertas? Porque hubo una primera vez. ¿Qué esperábamos encontrar? Cuando volvemos otra vez y otra vez a este lugar, la pregunta cambia. Es: ¿qué es lo que hemos encontrado que nos hace volver a este lugar? Y si hemos encontrado algo, ese algo, ¿cómo ha afectado nuestra vida? ¿Qué impacto ha tenido en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hay entre la vida pasada y esta nueva vida que hoy tenemos? Y hago cada una de estas preguntas tratando de tocar la conciencia de cada uno de ustedes y aún la mía propia, buscando que sea la honestidad la que abra la puerta y nos permita, con mente abierta, preguntarnos y contestarnos a nosotros mismos si lo que busco ya lo he encontrado y si lo he encontrado es suficiente para tener esperanza. Y también hay que notar, hermanos, que hay diferentes razones por las cuales se cruza esa puerta. Algunos lo hacen buscando lo material. Muchos vienen a pedir para subsistir en la vida, pedir un poco de comida, pedir un poco de dinero. Cuando repartíamos despensas cada sábado de cada mes en el pasado, la gente, hermanos, llegaba antes que abriésemos la puerta. Y luego hacían largas filas desde la puerta de entrada y daba vuelta algunas veces la esquina de la cantidad de gentes. Algunos de ellos estaban un buen rato debajo del sol y les dábamos la despensa. Y luego les invitábamos para que volviesen a oír el Evangelio. Ninguno de ellos regresó. Otros entran por esas puertas con sus propias expectativas, buscando ver lo que quieren ver. Y al no verlo, se van y no regresan. Pero la gran mayoría de los que pasamos por esas puertas, las intenciones son las correctas. Andamos buscando a Dios. Buscamos encontrarnos con el Señor. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Y qué busca usted aquí y qué espera encontrar? Yo sé que un lugar como este, con la fachada que tiene de iglesia, como culturalmente le llamamos, un lugar como este indica que aquí se predica al Dios de la Biblia. Un lugar como este Invita a las gentes que pasan por enfrente a entrar si andan buscando a Dios. Y entran. ¿Y qué ven? Pues van a ver un grupo de personas, nosotros, que nos damos cita en este lugar para hacer realidad la adoración pública hacia Dios. Es una reunión donde se predica la palabra del Señor, se predica la verdad. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué buscamos? Pues buscamos a Dios. Queremos encontrarnos con Dios, queremos encontrarnos con Él y que nos diga la verdad de todas las cosas. Que nos diga la verdad de la vida, la verdad de la muerte. Que nos diga la verdad de la familia, el lugar del hombre, el lugar de la mujer, de los hijos, las hijas. La salvación, cómo se encuentra, cómo se logra, cómo se sostiene. Un cambio en la vida, un convertimiento. Venimos y el Señor nos da doctrinas de cada cosa, enseñanza de cada cosa. Y entendiéndolo, crea en nosotros una estructura de principios, de valores, de leyes que vienen a regir nuestra vida. Es, hermanos, el propósito de Dios orientar a cada uno de los que pasamos por esas puertas, orientarnos y enseñarnos el camino de regreso a casa. Crear esperanza es la idea. Crear fe. Y esto nos lleva ahora a cambiar un poco las preguntas. Ahora sería, ¿no qué busco yo al entrar en este lugar? Y si busco a Dios, ya lo encontré. Ahora sería bueno preguntarnos, ¿y qué busca Dios en mí? ¿Qué busca Dios en ti? ¿Qué busca Dios en cada uno de nosotros? Y la pregunta pues es genérica, ¿no? Y acepta todas las respuestas posibles. Depende del enfoque. Dios me busca a mí porque estaba perdido. Dios me busca a mí para perdonarme porque era pecador. Para llevarme a los cielos me da la promesa. Para que cambie radicalmente de aquella forma de vivir del viejo hombre a un nuevo hombre. Para que sea mejor, para que sea la luz a aquellos que me rodean, para que sea la sal de este mundo y todas esas cosas que nosotros ya sabemos. Y entre todas las posibles respuestas, podemos encontrar una muy interesante, una en particular, una muy poderosa, en el desarrollo de nuestra relación con Dios. Y vamos a hablar, hermanos, hoy de confesar. Pero no de confesar nuestros pecados a un hombre, sino de confesar a Cristo. Pues es el cristianismo bíblico, el cristianismo real, el que de alguna manera comienza, hermanos, con una confesión. Dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Después el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. Pues es esa famosa confesión, ¿no?, que, con la cual este hombre comienza su carrera cristiana. Y me atrevo a decir, hermanos, que no quedó allí, sino que toda su vida de este hombre, del eunuco, toda su vida fue un continuo confesar a Cristo. Tuvo que regresar a su casa, tuvo que regresar a su pueblo. Dice la tradición que él llegó a ser un gran pilar de soporte en la iglesia allá en su tierra. Dicen que llegó a ser un gran anciano allá en su tierra. Por eso digo, confesó a Cristo, sí, pero siguió gozoso su camino y siguió confesando a Cristo, porque cuando llega allá, llega con el Cristo en la boca. Yo me imagino primero con su familia, con sus allegados, con sus amigos, con su pueblo, con sus conocidos. Parte de seguir gozoso su camino es ese, hermanos, de seguir confesando a Cristo. El eunuco lo entendió muy bien. Entendió que el confesar a Cristo no queda solamente en confesarlo con la boca, sino que tiene una trayectoria que se puede ver a través de toda la vida del cristiano. Hay un pasaje que nos va a ayudar en el comprendimiento de esto y se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 26 en adelante, cuando dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús comienza por ayudarnos a reorientar nuestras vidas. Noten la idea. Entramos por esa puerta, a este lugar. Y se predica de este Señor, del Cristo. Y Él comienza, ¿no?, a reorientar nuestras vidas. Y nos hace convenciéndonos de una verdad, de algo que es, hermanos, innegable. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, ¿qué busque usted aquí? Que evidentemente anda buscando a Dios. Y que esto implique que Dios le presente la verdad con todos sus puntos. Que le diga de la salvación que Él está dispuesto a darle. Que le diga del perdón que en su Hijo Jesucristo hace posible para todos los pecadores. Que le diga y le convenza que es necesario un convertimiento y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que ya he encontrado? Pues los que ya tenemos tiempo aquí, hemos encontrado a Dios. Y hemos encontrado que Dios nos da de su Espíritu para que more en nosotros. Y hemos encontrado que su Hijo Jesucristo vertió de su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos tocados por ella y ser limpiados, nuestras almas, totalmente de todos nuestros pecados. Dicen algunos por ahí que es necesario arreglar un poco la vida en orden de ser bautizado. Pero la Biblia enseña, hermanos, que Dios está buscando a los pecadores. para limpiarlos él. Los hombres no nos podemos limpiar por nosotros mismos. Es imposible. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pues bien, ¿qué es lo que el Señor haya hecho con nosotros hasta este momento, los que hemos entrado por primera vez por esa puerta o los que ya tenemos tiempo en este lugar? Todo se ha de manifestar abiertamente en su momento. Luego, dejando en claro esto, que se llega aquí para ser verdaderamente lo que Dios quiere que seamos, y si no, de cualquier manera, todo eso se hará manifiesto. Somos como libros abiertos delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Es omnisciente. Él todo lo ve. Entramos aquí. Vamos a decir, entramos aquí por primera vez. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos cuerpos, caras, seres vivientes que ocupamos un lugar en el tiempo y en el espacio, sentados la mayoría en las butacas. ¿Qué tienes dentro de sí? ¿Qué tienes dentro de ti mismo a este momento? ¿Pensamientos? ¿Ideas? ¿Sentimientos? ¿Sensaciones? Delante de Dios no hay absolutamente nada oculto. En su momento todo será manifestado. Y pasa a reorientar en la vida, reorientarnos a nosotros y decirnos que si bien es cierto vivimos en esta tierra y que es la posibilidad de perder la vida física, no temas eso, porque la vida física solamente es temporal. Lo que verdaderamente debemos de temer es al Señor, el Hacedor de almas. Busca que entendamos esto de conócete a ti mismo, lo que eres en realidad, la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus sentimientos, lo que eres en esta realidad de la vida, pero más que todo lo que eres en la superrealidad, en la eternidad. Por eso dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Dónde? En el infierno. En aquellos entonces, hermanos, cuando comenzaba el cristianismo, pues eran perseguidos y eran matados, eran crucificados, eran aseteados, eran despedazados, eran prendidos como antorchas con aceite, eran echados en los circos romanos. Y era necesario que el Señor dijese esto: van a entrar ustedes en crisis en su vida, y aún muchos de ustedes van a perder su vida por mi nombre. No teman, no teman eso, porque estos solamente pueden matar el cuerpo. Al que verdaderamente deben de temer es al Padre Celestial, que es el que puede matar el alma en el infierno. Y es, hermanos, hablando de dos cosas sumamente importantes para cada uno de nosotros, que pueden ser destruidas, note usted, que pueden ser destruidas. Más allá, hermanos, de las riquezas de este mundo y lo que hayamos logrado económicamente, más allá, hermanos, de la fama o el éxito que se adquiera, hay dos cosas principales en las que el hombre se puede preocupar. Cuando no se conoce a Dios, lógicamente, va a temer a los que matan el cuerpo. Pero cuando ya se cree en Dios, se reorienta el temor y se comienza a temer en aquello que puede destruir el alma. Hablamos de prioridades, sí, hay que hacer una escala de valores. Y el enfoque que Cristo nos está invitando a tener es que despeguemos del horizonte humano, del horizonte físico, biológico, para elevarnos, hermanos, en una perspectiva más arriba, hacia aquel horizonte espiritual, a la eternidad. Pues no buscamos lo que el mundo generalmente busca, sino que nos despojamos de esa mentalidad de hombre para dejarnos llevar por nuestro Cristo, para dejarnos convencer de sus verdades, creando una nueva mentalidad en nosotros. Este, nuestro Cristo, que es el único que verdaderamente puede aconsejarnos con verdad y puede decirnos con sabiduría cuál debe de ser la prioridad de todo hombre, cuál debe de ser la prioridad nuestra. Y es, hermanos, la salvación del alma. Y saben ustedes que comparativamente le ponemos más tiempo, más dinero y más cuidado a este cuerpo de carne que la parte espiritual, nuestra alma. Este cuerpo que invariablemente va a volver al polvo. Un cuerpo que es de carne, no perdura. Pero nos está diciendo que va a haber un momento en que todo va a ser manifestado. Evidentemente se refiere al juicio eterno, al juicio final. Por eso dice, no teman el aspecto físico, teman el aspecto espiritual. No cuiden tanto su cuerpo porque al final de cuentas al polvo volverá. Cuiden lo que verdaderamente son y es de valor. El alma vuestra es sabiduría, hermanos de Dios. Y aprendemos que cuando nuestro temor está bien orientado hacia Dios y el horizonte no es el horizonte de los hombres, sino el horizonte espiritual, automáticamente el Señor nos bendice en el plano físico, porque dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? En otras palabras, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de tal manera que comparativamente somos muy valiosos para Él. Tanto que ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es su voluntad. Y luego pasamos a la parte de la responsabilidad directa. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a la pregunta, a las preguntas iniciales. ¿Qué busca usted aquí? ¿Qué buscas, hombre? ¿Qué buscas, mujer? ¿Buscas realmente a Dios? ¿Quieres verlo como tú quieres verlo o quieres verlo como Él se manifiesta? ¿Cómo lo buscas? ¿Por el oído? ¿Por palabras que se dicen? ¿Por ideas que emanan de la Santa Escritura? ¿Llegan a tu mente? ¿Hay mil pensamientos en tu mente? ¿Lo buscas con los ojos? Claro que sí. ¿Quieres verlo? No hay ningún altar de oro, ningún altar de plata, no hay ninguna imagen de un Cristo crucificado. Pero si agudizas tu mirar, lo podrás ver. Aquí está. Lo estamos confesando. Por eso hemos venido a este lugar. El verdadero cristiano sabe eso, que la adoración no es una opción para el domingo. No es agarrar una margarita y decir, voy a la reunión o me voy al parque a la carne asada, voy a la reunión o me voy a la piñata del niño, voy a la reunión o me voy. No trabaja de esa manera, porque los que estamos aquí estamos conscientes de que este cuerpo vuelve a la tierra, el alma es la que estamos cuidando. Buscas a Dios, agudiza un poco tu vista, lo puedes ver porque lo estamos confesando. Confesamos nuestra fe, confesamos nuestra esperanza, somos parte del modelo Elohim. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y te estamos diciendo algo muy importante. Cada uno de nosotros te estamos dando el mensaje que Cristo quiere que te demos. Cada hombre, cada mujer en esta reunión, amamos a Dios y te amamos a ti. Te decía al principio, hola, yo soy el hermano Salvador y mi misión, mi vocación es compartirte la esperanza. Sí, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y nuestra misión es compartirte la esperanza. Y encontrándolo, encontrándola, no podrás escapar. No podrás escapar de amar a Dios con todo lo que eres. Y hay que entender esto. Es que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, podemos esconder absolutamente nada delante de Él. Todo se hará manifiesto. Segundo, encontrando a Dios, Él reorienta nuestros temores, dejando de temer las cosas de la vida física para comenzar a temerle a Él. A Él que es el único que tiene el poder de destruir nuestra alma en el infierno. Y tercero, encontrando a Dios, Él reorienta automáticamente nuestras prioridades, dejando atrás las cosas físicas para enfocarnos en las espirituales. ¿Notas tú, hermano, que después de estas palabras y este entendimiento ya no es opcional si vienes o no vienes a un lugar como este? Y cuarto, tomar nuestra responsabilidad de confesar a Cristo. Por eso la Escritura dice eso. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ah, bien positivo, pero note usted el otro lado de la moneda. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Son dos palabras importantes aquí, hermanos, que necesitamos entender: confesar o negar. Confesar, hermano, simplemente significa decir lo mismo. Aquello que dijo el eunuco, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y negar a Cristo, hermano, significa, negar significa, y siempre apunta, hermanos, hacia un momento de debilidad. Negar significa dar la espalda. Como aquel caso de Pedro, cuando por tres ocasiones se le señaló como seguidor de Cristo y él lo negó. Tres veces le dio la espalda a Cristo. Y la idea es esa: se puede negar con la boca, pero también implica, hermanos, formas de vivir incorrectamente los que decimos que somos cristianos. Pero vamos por partes. ¿Qué sería, hermanos, negar? ¿Qué se puede decir de la iglesia? Mira, esta es la idea. Entran por esa puerta buscando a Dios. Y lo buscan con el oído, con lo que se dice, pero también lo buscan con los ojos, con lo que ven. Y me pregunto, iglesia, ¿estamos confesando a Cristo o lo estaremos negando? ¿Qué sería negar? ¿Qué se puede decir de una iglesia donde Una mujer deshonesta se bautizó hace 10 años, 20 años, 30 años atrás y todavía sigue siendo deshonesta. Eso sería una forma de negar a Cristo. Donde las familias no están unidas, donde un padre irresponsable usa la escritura para controlar la familia. Esas autoridades déspotas, de esas autoridades que nada tienen que ver con la autoridad que da el Señor. O donde la esposa huye de la responsabilidad de ser sujeta y respetuosa a su marido. Donde los hijos muchas veces son más hijos de esta sociedad que hijos del Señor. Mira la idea, que hay hijos que son más hijos de esta cultura que de lo espiritual. Donde nuestros hijos adolescentes están más preocupados por la marca de zapatos, tenis, que por llevar las marcas del Espíritu Santo en ellos. Donde las charlas entre miembros de la congregación son más quejas y murmuraciones que cosas positivas. Esa es una forma de negar a Cristo. Donde la plática entre hermanos nunca aparece, hermanos, nunca aparece la palabra Dios. Nunca se dice, la escritura dice. Nunca se dice, estuve leyendo y mira, hermano, lo que esto significa. Más bien son pláticas que nada tienen que ver, hermanos, con el Señor. Yo no digo que no tengamos que platicar de las cosas de la vida. Que perdemos, hermanos, el rumbo. Y negamos al Señor. Donde hay un problema en la casa, en la familia, y queremos solucionarlo como lo soluciona todo mundo, en vez de solucionarlo como lo soluciona Dios. Fíjate, yo hago una pregunta. Hermano, ¿dónde están nuestros hijos? Ah, claro, por supuesto, cada uno de nuestros hijos toma su rumbo, eso es que ni qué. Pero que no quede de nosotros que en el último día haya sido por negligencia nuestra de haber negado al Cristo delante de nuestros hijos. Negar a Cristo, una congregación donde no hay confianza, donde no hay autoridad respetada, donde cada sermón es predicado cada domingo, pero nada pasa en las vidas. Simplemente venimos, pensamos que estamos oyendo, ni estamos entendiendo, nos vamos y lo que se dijo no tiene absolutamente nada que ver con nuestra forma de vivir. Fracaso, esa es la palabra, fracaso. Fracaso en muchos de nosotros porque estamos negando a Cristo, porque negar aparte de significar decir no, es contradecir. También negar, hermano, significa abandonar. Y negar, hermanos, significa renunciar. Y negar, hermanos, significa dar la espalda. Por eso muchos no están aquí, en este lugar. Si estuviesen todos los que deberían de estar, este lugar estaría completamente lleno. Hablaba con unos hermanos hace unos días y les preguntaba, oye, hermano, ¿y si vamos y visitamos a estos que no han venido, vendrán? Le preguntaba a una hermanita al entrar por la puerta hoy, oye hermanita, ¿y estas personas que usted conoce, tráigalas a la reunión del domingo? Y me dijo, hermano, si no tienen el corazón venir, no van a venir. Y es el punto, que cada uno debe de estar convencido de su propio cristianismo, que cada uno es el que debe de crear fe, el que cada uno de es el que debe de tener esperanza. Hace muchos años dejó de venir un hermanito. Y le decía yo, hermano, no te hemos visto en las reuniones. Sí, hermano, es que tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas con mi esposa, tengo muchos problemas con mis hijos. Pero mira, en cuanto arregle los problemitas, yo vuelvo al Señor. En vez de acercarnos más al Señor para que el Señor nos ayude a solucionar los problemas, nos alejamos más de Él, como si nos diera vergüenza presentar todas nuestras necesidades delante de Él. Negar a Cristo. Por otro lado, hermanos, confesar. Confesar a Cristo. Confesar, hermanos, simplemente es decir que sí. Eso, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En cierta ocasión les dijo Jesús a sus discípulos: ¿vosotros también queréis iros? Porque no son los primeros que se van. Siempre ha habido personas que se van del Señor. ¿Vosotros también queréis iros? Y alguien respondió: ¿a quién más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Si todos entendiésemos, hermanos, correctamente las proposiciones del Señor, ¿cómo puede ser que siendo la luz del mundo nosotros la pongamos debajo de un almud? ¿Cómo puede ser que siendo la sal de este mundo nosotros no estemos dispuestos a hacer la función de la sal? ¿Confesar a Cristo? Claro que sí, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo? Amándole y amándonos unos a otros. Esa sería la mejor forma de confesar a Cristo. La mejor forma de empezar a confesar a Cristo, amarle con todo lo que somos y amarnos los unos a los otros. Confesar a Cristo, decía, entra alguien por esa puerta. Una persona llega 10 minutos antes de comenzar la reunión, porque ahí afuera dice adoración a las 12 p.m. Y llega 10 minutos antes y entra. ¿Y qué ve? Yo les digo lo que ve: cantidad de butacas vacías. Cantidad de butacas vacías, porque de los que venimos no todos somos puntuales. Negar a Cristo, ahí te lo dejo a tu conciencia. Pero luego, ya cuando está el grupo de personas, porque asistir, hermanos, a una reunión de adoración es confesar a Cristo, es una forma de confesar a Cristo. Confesar a Cristo con la asistencia, por supuesto, confesar a Cristo con la boca. Bienvenido en el nombre del Señor, qué bueno que nos visita. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Juanita, mucho gusto, Juanita. ¿Es usted muy friolenta o es calorienta? Porque mire, aquí se pone muy caliente y aquí se pone muy frío. O sea, orientarlos para que estén lo más cómodos posibles. ¿Qué dije? Cómodos, no incómodos. Mira, que todo lo que salga por tu boca con la persona que entra por ahí no les haga sentir incomodidad, sino la comodidad. Palabras, hermanos, palabras que confiesan al Cristo en nuestra vida. Un buen consejo entre hermanos cuando nos sentamos por ahí a tomarnos una taza de café. Un buen consejo, las actitudes correctas, el testimonio personal de que Dios está realmente haciendo la obra en nosotros. ¿En dónde? En todas partes, hermanos. Hablamos de aquí porque aquí es la reunión, pero mira, confesar a Cristo, hermanos, en tu casa, en tu familia, con tu esposa, hermana, con tu esposo, con tus hijos. Confesar a Cristo en el trabajo, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela. Confesar a Cristo cuando vas manejando tu automóvil en este tráfico, cuando entras a la tienda, cuando sales de la tienda, cuando entras al banco, cuando no es necesario, hermanos, si somos la luz de este mundo. Y somos la sal de este mundo y somos llamados a confesar a Cristo. Y comienza con el testimonio personal. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa mejor. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Hola, yo soy el hermano Salvador y mi responsabilidad es compartir contigo esperanza. ¿Por qué? ¿Porque soy el predicador? No, porque soy cristiano y tú también lo eres. Y esta esperanza que yo comparto, hermano, no nació en mí. No es mía en un principio. Es, hermano, la esperanza de Él. Él es el que me dio esa palabra. Él es el que me invitó a entender esperanza. Él es el que me invitó a ser parte de la esperanza. Yo solamente la comparto. Es como Él es el sol lleno de luz, con luz propia. Yo simplemente soy como una luna, hermanos, que reflejo o que debo de reflejar la luz de mi Señor. Y es importante esto, por supuesto, les voy a decir por qué. Porque nos va la vida eterna. Nos va la vida eterna. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hola, hola, hombre, mujer, ¿qué buscas? Busco a Dios. ¿Y qué es lo que ven tus ojos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo haciendo la labor que Cristo quiere que hagamos, confesando al Señor. Compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestra esperanza. Permítame decirle a usted que apenas entró este día, a usted que tiene mil años entrando por esa puerta, que usted ha sido encontrado por Dios, porque en realidad Él es el que busca. Él es el que busca. Cuando te nació en venir a este lugar y entrar por esa puerta, no era simplemente tú, era Dios llamándote. Es Dios buscándote. Somos hombres encontrados por Dios. ¿Y para qué viene al encuentro de nosotros el Señor? Pues para perdonarnos porque somos pecadores. Para salvarnos porque estamos perdidos. Para llenarnos de esperanza. Y todo comienza con un creer de todo corazón. Y una acción, confesar a Cristo. Aquí hay agua, Felipe, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino. Esa es una forma, hermanos, de confesar a Cristo. El gozo, el resto del camino, la vida en Cristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y tú lo crees? ¿Y tú, amigo, que has estado oyendo el Evangelio, lo crees? Porque si lo crees y lo puedes manifestar, si lo puedes confesar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el perdón de tus pecados no está muy lejos de ti. Por eso invitamos, ¿quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados? ¿Lo puedes hacer? Hoy. Porque para eso hemos confesado a Cristo en esta reunión. Vamos a ponernos de pie. Pero también vamos a invitar, hermanos, a esos hermanitos, a esas hermanitas que no pueden confesar a Cristo con sus propias vidas. A estos que se tienen que arrepentir de eso que sienten en su corazón, de eso que tienen en su mente. Recuerden, todo será manifestado. Todo será manifestado. Pues este es un buen momento, ¿no? Para decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname por no confesarte delante de los hombres como debo de confesarte. Y ayúdame a hacerlo. Y para eso vamos a cantar un himno de invitación. Si usted necesita al Señor, por favor, venga. Porque aún hasta el venir aquí es una forma de confesar a Cristo en una acción de dependencia. Oh amor, que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha. apaga el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh, gozo que a buscarme a mí viniste con mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y ya el mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por allá la vida que en su sangre dio Jesús el Salvador. Bien, alguien va a orar por nosotros. Tiene que ser el hombre convencido, ¿no? Porque recuerden, todo eso que hay en su corazón y todo eso que hay en su mente, llegará un día en que todo será manifestado. Necesitamos una conciencia limpia que venga y ore por todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Dios nos ha hablado en esta tarde a nuestros corazones. Ha penetrado su palabra en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y queremos manifestarle a nuestro Dios ese sentimiento de, pues en cierta forma, de culpabilidad que sentimos adentro cada uno de nosotros. Y decirle, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque en algunas ocasiones ya hemos pedido por los mismos errores o cosas malas que hemos hecho y las seguimos haciendo. No podemos por nuestras propias fuerzas a seguir adelante, pero sí podemos si tú nos llenas de valor, nos llenas de ese entusiasmo que tú puedes poner en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, tú conoces el corazón de mis hermanos, conoces sus vidas, conoces sus pesares, conoces sus angustias. Tú puedes ayudarnos, Señor, tú me puedes ayudar a mí, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en ocasiones a pedir disculpas o pedir perdón no es suficiente, porque ya lo hemos pedido antes por las mismas cosas por las que seguimos fallando. Pero creo sinceramente y estoy convencido de que tú tienes el poder para apoyarnos, Señor. Tú tienes la fuerza para fortalecer estos corazones, estas almas, y darles energía a cada uno de mis hermanos para poder vencer ese enemigo que nos acusa a cada día. No lo hemos logrado por años, pero yo sé que tú puedes hacer para que lo podamos lograr, Señor. Nos ponemos en tus manos humildemente, Señor. Nos hincamos delante de ti. Nuestra mente está en los suelos deseando de que tú nos llenes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra plegaria, en nuestra necesidad en este momento. Necesitamos de ti, Señor. Nos sentimos tristes porque muchos de nosotros no hemos podido lograr vencer esas cosas que necesitamos vencer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pedir perdón y seguir haciéndolo no es lo viable, sino ponernos en tus manos, Señor, y que tú nos des esas fuerzas y lo necesario para poder vencer eso que nos ha lastimado por tanto tiempo. Tú nos has hablado, Señor, tú nos has desvestido en esta tarde ante ti, Señor. Tú has penetrado en el corazón de mis hermanos, pero ahora necesitamos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, por ser como somos, pero necesitamos tu ayuda, cada uno de nosotros. Danos esa fuerza que necesitamos, revístenos de ti, Señor. Así todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.